Las horas principales de la liturgia de las horas y laudes y vísperas y sus características. Ese es el objetivo. Conocer las horas principales de la liturgia de las horas y laudes, vísperas y sus características. Ajá. Vemos aquí, ¿verdad?, en el objetivo que dice conocer las horas principales de la liturgia de las horas, vísperas y sus características. Decíamos la vez pasada, ¿verdad?, que la liturgia se puede hacer en iglesia, pero nos decían en el retiro que la liturgia lo podemos hacer nosotros también en nuestra casa, nosotros. Lo podemos hacer la liturgia de las horas. Porque como que esa oración es más, no sé cómo le dijera yo. A más que nada, pues, hablar con el Señor. Pero hacerlo en la mañana y hacerlo en la noche. En la mañana es laudes y en la noche son vísperas. Y sus características, ¿qué les tendría? Yo creo que es lo que nos manda, ¿verdad? Sí. Que la liturgia de las horas nos manda al canto de Zacarías, nos manda al canto de la Virgen María. A veces nos manda a la antífona, que lo digamos en la antífona, dependiendo de si estamos en Adviento o estamos en Adviento, Cuaresma. Cuaresma. Entonces, por eso dice, y sus características, porque yo creo que yo pienso que esos son dos. Sí, pues me imagino que en tiempo de Adviento son unos salmos especiales. Sí. Y en tiempo de Cuaresma son otros, son especiales, ¿no? Entonces, son otras antífonas que se dicen. Son otras antífonas también. Son otras antífonas que se dicen. Y lo que hacemos ahorita fuera del tiempo, quiere decir ahorita que estamos. El tiempo todavía, ordinario. No, fuera del tiempo quiere decir que lo estamos haciendo, que no es ni una unidad ni es de aquí. Por eso, es tiempo ordinario, así se le conoce. Ah, bueno, yo sé que el tiempo... Es que es tiempo ordinario, es cuando no es ni Adviento, ni Cuaresma, ni Navidad, ni nada de eso. Porque no ha llegado ese tiempo. Sí, tiempo ordinario, el tiempo común, o sea. Ya, bueno, ya quedó claro. Sí, pero ahorita vamos a conocer las características de laudes o vísperas. Laudes. Laudes, ¿verdad? Es el objetivo, conocer las características de laudes. ¿Y qué nos sigue diciendo? Dice, conocer las horas principales de la liturgia de las horas, laudes y vísperas, y sus características. Ya lo explicamos, ¿verdad? Vamos entonces a conocer las características de las laudes y vísperas. ¿Cuáles son esas características? Te das cuenta, en la mañana, el canto de Zacarías. Es una característica. Sí. Para laudes. Para laudes. En la víspera, el canto. Magnífica. Buenas tardes. El Magnífica. Ah, bueno, es una de las características. ¿Qué otras características nos dice ahí? Esa es la que descubrimos nosotros, ¿verdad? Pero me imagino que ahí presenta algunas. Pero pongamos el domingo. El domingo nos manda a otra página, que no se puede hacer la oración, la misma oración que viene ahí, sino que nos manda en otra página donde se va a hacer la oración. Ajá. Todo eso es que yo creo que lo debemos de conocer. Yo no sé si la vista de aquí pasa mi brazo. Ah, sí. A ver, la ponzoñota ahí se va a secar el brazo. Ah, ¿en dónde? Aquí, ahorita que entré. Aquí estábamos. Pero mira, me picó todo ahí, me picó todo ahí con su gusto ya. Ahí va a caer. Entonces... Ya lo sabemos cuál es, ¿verdad? Esas no son las características. Todavía vamos a empezar a conocer. Bueno, esa es la que nosotros descubrimos. Bueno, pero no sé, ahí, ahí viene la... Los textos dice: aleluya, alaben siervo del Señor, alaben en el nombre del Señor, bendito sea el nombre del Señor desde ahora y para siempre, desde la salida del sol hasta su ocaso. Sea alabado el nombre del Señor. El Señor está por encima de todas las naciones. Su gloria está sobre los cielos. ¿Quién como el Señor nuestro Dios que reina en las alturas? Y sin embargo, se inclina para mirar cielo y tierra. Él levanta el polvo. Él levanta del polvo al desamparado y alza la miseria del necesitado para sentarlo con los príncipes, con los príncipes de su pueblo, consolida en su familia a la estéril. Es como dice aquí. Bueno, ¿qué te estoy leyendo? Para empezar, ¿qué te estoy leyendo? Texto, no, a ver, dame lo mejor. ¿Lo leo? No, espérate, es que ese texto, ¿qué texto es? Texto. Es texto. Salmo 103. Es un salmo. Dáselo, por favor, no sé quién. Es un salmo. Se está leyendo. No le vamos a entender. No va a mirar. Ahí se ya miró. Él es el que no está concentrado, por eso no sabe ni qué. Ah, bien. A ver, Lucas. ¿Hasta dónde quedó usted? Ahí, bueno, ¿qué entendieron de ese salmo? Ese es salmo 113. ¿Qué está indicando? ¿Que está en laudes o que está en vísperas? Ah, lo leemos otra vez, ¿verdad? Entonces, sí. Ah, okay. Eso es lo que vamos a descubrir ahorita. Si este salmo es laudes o es vísperas. Dice: aleluya, alaben siervos del Señor, alaben el nombre del Señor, bendito sea el nombre del Señor, desde ahora y para siempre, desde la salida del sol hasta su ocaso, sea alabado el nombre del Señor. El Señor está por encima de todas las naciones, su gloria está sobre los cielos. ¿Quién como el Señor nuestro Dios que reina en las alturas y sin embargo se inclina para mirar cielos y tierra? Él levanta del polvo lo desamparado y alza de la miseria al necesitado, para sentarlo con los príncipes de su pueblo, consolida en su familia a la estéril, haciéndola madre feliz de hijos. Aleluya. Salmo 113. ¿Cómo se llama entonces la oración que hace por la mañana? Sí. Laudes. La oración matutina, ¿la víspera? Como vespertina, a la tarde. Que según la tradición de la iglesia, son el doble quicio sobre el que gira el oficio cotidiano. Saber qué quiere decir doble quicio y que gira en el oficio cotidiano. Se deben considerar y celebrar como las horas principales. La oración de la comunidad cristiana deberá consistir ante todo en los laudes de la mañana y las vísperas. Foméntese su celebración pública o comunitaria, sobre todo entre aquellos que hacen vida común. Encomiéndese incluso su recitación individual a los fieles que no tienen la posibilidad de tomar parte en la celebración común. Volvemos a lo mismo, ¿no? La liturgia de las horas es para hacerlo en la mañana. ¿Y en las tardes? Mañanas como matutina y en las tardes como vespertina. Pero es la oración de la comunidad cristiana, dice, que deberá consistir ante todo en las laudes de la mañana y las vísperas. Foméntese su celebración pública o comunitaria. ¿Cómo dice? Foméntese, es decir, invítese, hágase en comunidad, sobre todo entre aquellos que hacen vida común, es decir, nosotros que hacemos vida común. Pero también dice, encomiéndese incluso su recitación individual a los fieles que no tienen la posibilidad de tomar parte en la celebración común. Ah, también si hay alguno que no pertenece a una comunidad, también es dice aquí, encomiéndese incluso su recitación individual a los fieles que no tienen la posibilidad de tomar parte en la celebración común. Es decir, si alguien que no está en comunidad, también lo puede hacer solito, individual. Sí, pero debe de fomentarse mejor la celebración pública o comunitaria. Es decir, que ese que está solito, mejor que lo haga en comunidad. Bueno, entonces, la hora... De hecho, se hace pues en la comunidad, pero no vas a esperar hasta el día que te van a reunir con la comunidad, sino que lo... O sea, que si lo tengo todo el tiempo, lo tengo por en mi casa, siempre empezar a participar en ese tipo de actividades, exactamente. Pero foméntese su celebración pública o comunitaria. O sea, ¿qué más importante? Comunidad. En comunidad. Formar comunidad. Bueno, nos vamos a ubicar, dice. Muchas personas tienen la costumbre de encomendarse a Dios al principio del día y dar gracias al final del mismo o antes de acostarse. También hay quienes nunca se acuerdan de que Dios nos da la vida y se duermen y se levantan como si nada. Pero acostumbran saludar a las personas, ¿verdad? Que viven en la misma casa o al llegar al trabajo o a la escuela por la mañana. De igual manera, se despiden para encontrarse al siguiente día. No, mañana, hasta luego, hasta mañana. Bueno, ¿cuál ha sido tu propia experiencia personal familiar? ¿Habrá alguna manera de prolongar en medio de la vida y las actividades la celebración eucarística? Comentar entre todos y luego leer el Catecismo de la Iglesia 1178. Ahí está. ¿Cuál ha sido su experiencia ustedes en ese sentido? ¿Conocen a personas que se levantan por la mañana y no hacen oración? Sí, me anoto. Sí. Me anoto, ¿eh? A ver, no hacemos oración. Sí, todos. Todos. Creo que solo al final es que nos acordamos ya, al final del día. Sí, nos acordamos de hacer la oración, de darle gracias al Señor por ese día que me regaló y pedirle que me cuide en mi sueño, porque Satanás también en el sueño genera. En la tarde y en la mañana. En la mañana le doy gracias al Señor que me permite ver la luz del día nuevamente. Porque no lo agarré. Y le pido que lo que voy a hacer en el día se lo ofrezca. Mi cuñada me dio varios libritos de cómo fue. Pero. Y ahí dice. Cuando no ni siquiera lo hacía. Las oraciones que no me Pero ahora, gracias a Dios. Ya lo hacemos, ya nos acordamos de él, que hay un padre que le debemos de dar los buenos días, una madre que le debemos de dar los buenos días, las buenas noches, de que ya nos vamos a dormir. A veces sueñan feo y ¿qué le dicen? Es que no hiciste tu oración, es que no te persignaste, por eso estás soñando feo, por eso te están pensando, a lo mejor por eso, pero porque no nos acordamos ya de... O a veces si ya mucho el sueño, pues ya nomás el Padre Nuestro, pero ya le estoy pidiendo perdón al Señor que me perdone, pues, y que ya si me levanto, pues ya es una ventaja, si amanezco viva. Un agradecimiento a Dios. Pero cuando antes, buenos días mami, buenos días papi, y ya no nos acordábamos del Señor. Buenas noches, me voy a dormir ya. Y ese es lo que ahora le decimos a los niños. Dice pues, si estás enojado, dice conténtate, dice antes que el sol se meta. Quiere decir que nos perdonemos o que pidamos perdón porque no sabemos si vamos a amanecer vivos, pues. Entonces debemos de pedir perdón. A veces, si lo ofendí o como pareja, ¿no? Me enojé con mi esposo, pero no le hablo, pues, porque no me habla ni él, pues. Bueno, pero ya llegó la noche, pues, no tenemos que reconciliar, porque no, a lo mejor amanecemos, ya no hace falta pareja. Ya no le pude ni hablar. Ya no le pude ni hablar. Entonces, por eso, por eso todos nos ponemos en esa lista que nadie le damos gracias a nuestro Dios, ni antes, ni después, ni a mediodía. No, sí. Sí, lo hacemos. Ahorita lo hacemos. Bueno, sí, dime, porque lo estamos conociendo, pues. Sí, porque ya vamos cuál es bueno y cuál no. Valorando las cosas del Señor. Los que no lo conocen todavía, la palabra de Dios. Eso, entonces, sí, todavía no está pobre. Es como cuando éramos primero nosotros. Ah, madre, ya lo reconocíamos. Sí. Ahora, que sea el Padre Nuestro, Ave María, ya. Así es, sí. Recomendarlo, que ni, sí. Que ni ese lo hacemos. Bueno. Y mire usted cómo es tan bonito, porque ya empieza usted a caminar tú, ya empieza una caminar uno en la escuela de Dios, y empieza a olvidarlo, ya dijeron tal cosa y tal cosa. Ya esa semillita lo empezamos a sembrar. Porque yo ahora me da gusto la hermana Mari, que adelante va y atrás va sus hijas, sus yernos, sus nietos van a la misa. Cuando antes no lo hacían. Sí. Pero, ¿cómo es Dios? Pues si se lo pedimos. Sí. Los hijos escuchan, pues. Como yo le pido al Señor, digo, yo le pido por mis hijos, aquí ya no lo vea yo, pero que se confunda. Sí. Aquí ya no lo vea yo, porque no sé pues qué tiempo me va a tener el Señor, pero yo le digo, aquí ya no lo vea Señor, pero transfórmalo. Cámbiame ese corazón. Algún día. Entonces, sí, vamos aprendiendo porque vamos valorando lo que el Señor nos da. Sí, lo que vamos valorando, pero como ahí cuando ya vamos a comer, sí, ya vamos a desayunar ya. No, hay que darle gracias. Si no quieren que se oiga, bueno, entre la mente, el Señor. Gracias por eso. Yo he llorado, mis hermanos. Yo he llorado. Porque a veces en mi casa digo, ay, voy a comer tal cosa. Y voy en tal lado, no vaya usted más a comer. Jesús, te miro la comida y digo, Señor, gracias por esta comida que me está dando. Porque ni en mi mente lo tenía yo que iba a comer tan sabroso. Pero, ¿cómo valora uno lo que Dios? Sí. Pues sí, porque anteriormente sobraron dos, tres tortillas y algo era uno se lo comía en la vida. Bueno, pero ¿de qué estamos hablando? ¿Sí? De reconocernos. ¿Qué? Que si damos gracias a Dios Padre, de valorar todo lo que Él nos da y nosotros no somos capaces. Ni ¿qué tiene que ver eso con la liturgia de las horas? Que no somos capaces. Es que está diciendo si que saludamos al papá y saludamos a mamá. Y no saludamos al principal, nos olvidamos. Ah. De eso estamos hablando. Y por eso tenemos que dar. Gracias. Gracias por. Por el día. Por la comida, están diciendo, ¿no? Ah, sí, porque vamos aprendiendo, sí. Nuestra vida. Vamos aprendiendo por medio de Él, vamos aprendiendo muchas cosas. Sí, Dios vamos nos todo, valorando nos todo vida, lo que nos da el alimento de cada sí. Día. Ajá. Entonces, eso. ¿Es esa acción de gracias donde lo metemos? ¿En vísperas o laudes? En las oraciones, en las peticiones, entra esto. En las peticiones, porque hay peticiones, ahí donde se le da gracias al Señor por la vida, por todo lo que nos da. Porque ahí parece que. Pero dentro de laudes. En las dos entran. Ah, bueno. En las dos entran las peticiones. Que si ya hacemos ya para nuestra oración. En las dos entran las dos entran. Ah. Porque estamos hablando de que estamos acostumbrados a veces a hacer nuestras cosas sin acordarnos de Dios, ni encomendarnos, ni dar gracias al final del mismo o antes de acostarse. ¿Y en qué momento se da gracias? En la mañana. Tarde. Porque ahí son intenciones libres, es pedir, ¿no? Sí. ¿Y en qué momento se da gracias? En el momento de amanecer, que nos levantamos. ¿Sí? Se da gracias. Dar gracias por un nuevo mira, día ¿sí? que nos está regalando. A la hora si tú no haces oración, no si te olvidaste de hacer oración, ajá. A levantarte, pero agarro mi liturgia de la zona, y aquí donde dice, se puede añadir alguna intención, ahí le doy gracias al Señor porque me permite ver otra vez la vida. Le doy gracias por todo lo que me ha dado. Bueno, tanto que tenemos que darle gracias al Señor. Y dar gracias por ese alimento gracias de la mañana. Porque me permite caminar. Ah. Por el alimento de la mañana, por el alimento de la tarde, por el día de toda la nochecita. Ah, entonces, esto es porque tratamos de ubicarnos que hay personas que viven como dice que viven solo exactamente maíz. Que tienen la costumbre de encomendarse a Dios al principio del día y dar gracias al final. Pero también hay quienes que nunca se acuerdan de Dios, ni al principio ni al final, puesto que se despiertan y se duermen como si nada. Pero sí acostumbran esas personas a saludar a otras, ¿no? Que viven en la misma casa, ¿no? Por ejemplo, al llegar al trabajo, a la escuela por la mañana. O topar a alguien, que buenos días, que le vaya bien. Sí, voy a poner un ejemplo que yo he visto, ¿ah? Por ejemplo, gracias abuelita, gracias mami, gracias tía Vivi, gracias tío, gracias tía, gracias, gracias, gracias, gracias, gracias. A todo mundo le dan gracias. ¿Y será que en la mañanita dio gracias por levantarse? Entonces, ¿estamos bien o estamos mal? Bueno, si lo hizo, está bien, ¿verdad? ¿Y si no lo hizo? Y si no, pues está mal, ¿verdad? Porque hay personas que acostumbran... Ah. Y que ya, como que ya hay un temor, porque yo me ha pasado, me levanto y me olvido. A veces estoy en el baño y me acuerdo, y allá, de darle gracias al Señor, pues, porque ya amaneció, le estoy dando buenos días, y que mi trabajo que voy a hacer ese día se lo ofrezco a Él, hay mucha necesidad, pues, acá. Yo le he dicho, todo este que yo haga, Señor, te lo ofrezco por mi familia. Todo este que yo haga, te lo ofrezco. Las celebraciones, te lo ofrezco, Padre, por los enfermos del mundo. ¿Cuándo se presenta la ventana? Pero, ¿cómo vamos, pues, ya? Ah, pero se refiere a usted de que ya lo conoce, usted fue la palabra del Señor. Pero en el caso que dice... Sí, estamos ubicándonos, pues, sí, de ese tipo de personas, pues. El tipo de personas que no lo conocen, no lo... Pero sí le da buenos días a la mamá y a papá. Todavía no me da buenos días, le digo, ¡curro! Así es. ¿Cuál es lo trágico de eso, pues? ¿Cuál es lo trágico de eso? Por ejemplo, que hasta se enoja, ¡burro, no me dice los buenos días! Uno está pidiendo que lo saluden, ¿verdad? Pero no se acuerda de decir, ¿ya le diste gracias a Dios que te levantaste? ¿Será que decimos así? No, ¿verdad? Eso es lo que tratamos de ubicarnos, que muchas veces nos acostumbramos a saludar a las personas, o incluso enseñamos a nuestros hijos a saludar a las personas, o incluso enseñamos a nuestros hijos a dar gracias, ¿no? Y no gracias, pues, como le dije, gracias por el alimento que nos lleva, sino que gracias por lo natal, gracias por lo natal, gracias por lo natal, gracias por lo natal, gracias por lo natal, gracias por los que se encuentren. Pero ¿será que le estamos enseñando a dar gracias al que verdaderamente se le debe dar gracias? Ahí está, ahí es lo que queremos ubicarnos, pues, en esta situación. Dios, que necesitamos ubicarnos en esto, pues, que no tenemos que ser superficiales en ese sentido, porque también en mi trabajo, les voy a hablar de lo que yo he visto, en mi trabajo hay personas que llegan y empiezan a saludar desde el que está en la recepción, hasta en gerencia, contabilidad, grabado, almacén, y se van. A todo mundo saluda. Pero ¿será que tempranito se levantaban a dar gracias y saludaran a Dios? Si lo hicieron, por eso, si lo hicieron, ¿qué es? Qué bueno, ¿verdad? Y si no lo hicieron, pues está mal, está mal. Por eso dice aquí, así es. Ahora, si no lo hacíamos, ya es, si es de hora, ya lo vamos a hacer. Que aquí yo te llevo bien, asoñado, no puede. Ahorita que llegue usted, buenas tardes. Por eso, ¿cuál ha sido tu propia experiencia personal o familiar? Ahora ya puse los ejemplos. Ahora, en la familia, ¿será que los nietos dan gracias? ¿Será que los hijos dan gracias? Y si no lo están haciendo ustedes, ya somos conscientes, ¿no? Por ejemplo, el hermano tiene sus hijos, su familia. Uno cómplice, dice, de lo que ve uno y no de uno, decíamos que no de Dios. Así es. Y es verdad, pues, porque les deben enseñar y, bueno, yo se los digo, mi nieto ya se los digo, al acostarse se persina. A ver, que venga los nietos, así es cierto. No les tiramos, no les tiramos. No. Bueno, eso ya cada quien lo va a contestar en su interior. Si lo hace o no lo hace, ya cada quien en su mente, llévalo en su corazón. Si no lo está haciendo, pues es momento de empezar. Ok. Levantar a que se fueron a la escuela, les dije, pídele a Dios que Dios te ilumine tu mente. Así es. Pero ahí está el trabajo, pues, como papá que somos ya nosotros, ya ahí está el le trabajo. Le digo yo a mi hijito cuando está ahí haciendo oración en la noche, y me quedo bien. Y lo veo a mi hijito que se derrumba así, está en cara. Tranquilita. Y está así. Te molestó mucho. Y escucha lo que estoy hablando. Ya no lo ahí están aprendiendo. Mira, la niña está chiquitilla. Viene, vamos a desayunar, le ponen ponen en su lugar. Ella está comiendo, pero hace. Ya empezamos, bendice el Señor. Y ella está comiendo. Pero no lo recuerda, pues. Ya hago la oración. Ahora sí, comamos. Ya. Pero ahí está ella, pues, que ella está comiendo, pero me hace así, pues, que haga yo la oración y empieza a... Sí, de niño se aprende, ¿verdad? Bueno, entonces, vamos a leer ahora el numeral 1178 del Catecismo de la Iglesia, porque dice, comentar entre todos y luego leer el Catecismo de la Iglesia. Ahora vamos a ver qué nos dice el Catecismo de la Iglesia. Muy bien, todos participamos, perfecto, así debe ser, todos comentamos. Eso es seña que ya vamos aprendiendo. Exactamente. Porque si mi suegra me dice, aquí en el texto de la Biblia podemos quedarnos y darle vuelta. Ay, no se trata de eso. El texto era para introducirlo nada más en el lectura 1178. Y otras comunidades están dando vuelta ahí en ese texto. Dando vuelta. 1178. El que tiene, como yo lo decía la vez pasada. ¿Ya? El que tiene estudio. Ya, 1178. Pues no sabe explicar bien. Y nosotros. 1178. No sabe ni leer, ni escuela. Yo no sabe por qué lo leo ahí. Sí. Pero le doy gracias al Señor, pues, que aunque sea tartamudeando. Bien, vamos a leer el numeral 1178 a ver qué nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Adelante. La liturgia de las horas, que es como una prolongación de la celebración eucarística, no excluye, sino que acoge de manera complementaria las diversas devociones del pueblo de Dios, particularmente la adoración y el culto del Santísimo Sacramento. Ya solo en 1178. Sí. Ahí está. La liturgia de las horas, entonces, ¿es una extensión de qué dice? Después. No. Es una prolongación de la celebración eucarística. Ahí está. Es una prolongación de la celebración eucarística. ¿Cuál es la celebración eucarística? La misa. La misa. Entonces, la liturgia de las horas es una prolongación de la misa. Por lo tanto, se debe hacer con mucha reverencia. Se debe hacer lo que nos toca hacer y nada más. Porque al igual que la liturgia de las horas, hay muchos que lo adulteran. Al igual que en la misa, hay muchos padrecitos que también lo adulteran, desgraciadamente. No lo hacen como debe de ser. Entonces, si vamos a empezar a hacer la liturgia de las horas, lo tenemos que hacer como se debe hacer. Bien, entonces, no es dar un gracias al ahí se va, o sea, no es un saludo normal como le hacemos a un ser humano, ¿verdad? Si es dar gracias y un saludo, pero es ¿a quién? A Dios. Porque la misa es un acto litúrgico también, es un acto de acción de gracias. Y a la vez de ofrecimiento, ¿verdad? Sí. Bien. Ahora vamos a entrar, ya nos ubicamos más o menos, ahora vamos a orientarnos. Dice que el número de horas es inspirada en el mandato del Señor, que dice en Lucas 18:1, es necesario orar siempre sin desanimarse. O sea que el fin propio de la liturgia de las horas es la santificación del día y de todo trabajo humano. Ah, entonces, ¿cuál es el fin de la liturgia de las horas? Trabajar. No. Se los voy a decir otra vez, ponga atención. La liturgia de las horas, el fin propio es la santificación del día y de todo trabajo humano. Por ejemplo, si alguien les pregunta, hermanito, ¿y usted por qué hace la liturgia de las horas? ¿Qué contestaría usted? Porque le voy a dar gracias al Señor. Pero si para dar gracias al Señor, mejor voy a la misa entonces. Ah, no, pero ese es otro tipo de acción de gracias. ¿Por qué hace usted la liturgia de las horas? Aquí es más, bueno, yo así lo considero para mí. Pues así dice ahí, ¿no? Sí, vamos a argumentar lo que consideramos, así como dijo mi suegro. Para mí, la liturgia de las horas es como, no sé cómo explicarlo, cómo comunicarse con el Señor, te concentras, y como estamos solita, pues, entreténgalo de este lado mejor. Bueno, da gracias a ofrecer. Hermano, ¿qué considera usted por qué se debe hacer la liturgia de las horas? Bueno, mamacita. ¿Tienes idea por qué se debería de hacer? Pues, yo digo es para que lo recomendemos en el momento del día. Porque el resto del día. Pues. Encomendarnos a Dios. Muy bien. ¿Y usted, hermana Lupita? Yo pienso que es Lupita 1, Lupita 2, Lupita 3. Lupita grande y Lupita chiquita. Y Lupita Minions. ¿Qué Lupita? Lupita Minions, entonces. Lupita Minions. Mini Lupita, entonces. Concentrarse más a Dios. Sí, pero de una forma... como es que no es tan directa, pero o sea, lo que tiene este librito no es de oraciones, vamos a ser muy personales, pero más que personales, más con respeto, pues. Más reverente, ajá, más solemne, más un poco de más conciencia, pues, que no es cualquier tipo de oración. Ah, exactamente, porque es una prolongación de la Eucaristía, ¿no? Sí, de la misa. Es que cuando se está haciendo la liturgia, no te vas a interrumpir. Ese es algo como quien tiene un cristal muy delicado, y voy a seguir. Ajá, no, no, te vas a lo que vas. Sí, yo puedo agarrar una cuando ya miro que ya nadie me va a venir a molestar. Sí. Porque ese es. Sí, pero debe estar llamando mejor a sus hijos, mejor a su hija, para hacerlo en comunidad. No, pero que se van a trabajar. Recordemos, pues, que es en comunidad. Me vienen a hablar, a veces me vienen, entonces digo, sí, no. Así es, ese es otro de lectura, ¿sí? Con más amor, más respeto, ¿sí? Bueno, pido sí, al Señor bueno. Ahora, lo que dijeron está bien, es su modo de sentir, es su modo de pensar, está bien. Pero vamos a grabarnos cuál es el fin propio. Pues, ¿cuál es el fin? ¿Por qué se hace? Se hace por la santificación del día. Díganlo. Santificar el día. Se hace por la santificación del día. Del día y de todo trabajo humano. Bueno, por la santificación del día y de todo trabajo humano. Es por eso que se alienta a hacerlo en comunidad. Mi suegra decía que ella solita la hace cuando no hay nadie. No, hay que hacerlo cuando están los hijos, porque también los hijos necesitan santificar el día. También los hijos necesitan santificar el trabajo. Bueno, no, yo no le estoy diciendo si lo vas a obligar o no. Yo estoy recomendando, pues, estoy recomendando. Porque dice que es para... Así aquí en familia, ¿no? Sí. Ya tiene, yo lo quiero. Ahí está entre dos, ahí ya. Y con los niños, ahí lo van a aprender. Lo vamos a hacer, amigo. Cuesta para aprenderlo. Sí, cuesta. Yo me costó bueno. Bastante. Bueno, pero entonces. Entre más lo haga uno. Más, hermano. Más cariño le da. Sí, pues. Ya hasta lo vas a tener. Así nada. Ya es como aquel adicto que después ya anda. Ah, Bueno, entonces. Nos tenemos que volver adictos. Entonces, ¿por qué se hace la liturgia de las horas? Para santificar el día y la noche y el trabajo. El trabajo humano. Miren qué hermoso sería que si en la casa viven las familias, por ejemplo en mi casa, ¿no? Que ahí convivo con mis papás, mi familia y la familia de mi papá. Qué bonito sería, ¿no? Que las mañanas, antes de irnos a trabajar todos, nos uniéramos las dos familias, ¿no? Y hacer la liturgia de las horas para santificar el día y el trabajo humano. Una vez terminando, desayunamos, cae quien en su familia y ya. Santificar el día y ir al trabajo, ¿verdad? Miren, qué bonito sería que se hiciera en familia, ¿verdad? Bueno, eso es el fin, pues, de la liturgia de las horas. En comunidad. En comunidad. Que sí se puede hacer individual, sí se puede hacer. Pero déjeselo a aquel señor viejecito que ya vive solo, que ya no tiene parientes en casa, que vive solo, pues. Y que eso lo reconforte, está bien. Pero si tenemos la oportunidad de tener nietos o otras familias que conviven, pues, en la medida de nuestras posibilidades, ir juntando, ir invitando. ¿Qué, mi amor? ¿Eres mini Lupita? Entonces, ¿cuál es el fin propio de la liturgia de las horas? Santificar el día y el trabajo humano. Grábensela. Y les voy a dejar de tarea. Les voy a dejar de tarea cuando se tome cuenta, hermanita. Luego usted, hermanita, y ustedes hacen la liturgia de las horas en su comunidad. Sí, hacemos la liturgia de las horas en su comunidad, hermanita. ¡Ay, qué bonito lo hacemos! A ver, ¿y por qué hacen la liturgia de las horas? Ahí les va a pasar con ustedes. Que sí van a saber expresar su sentir, ¿verdad? Sí, pero no realmente cuál es el fin propio. ¿Qué es el que estamos aprendiendo ahorita? Que es para santificar el día y el trabajo humano. ¡Wow! ¿Eso se les quedó? Sí. Ahora viene lo más importante. ¿Y cómo vamos a santificar el día? Porque esa palabra está muy bonita, ¿no? Santificar el día. ¿Pero cómo la vamos a santificar? ¿Por qué se dice santificar? Porque le está uno pidiendo a Dios Padre por medio de las oraciones. ¿Qué le estamos pidiendo? Que bendiga el día que vamos a tener, que según su voluntad. ¿Cómo vamos a santificar el trabajo? Ofreciendo su oración. ¿Sí? ¿Alguien está de acuerdo con lo que dice mi suegra? ¿Somos a santificar el trabajo ofreciéndoselo al Señor? Sí. Volvemos a lo mismo la vez pasada. Cuando decimos santificar la fiesta, ¿qué estamos dando a entender? ¿O por qué decimos eso? Que vamos a ir primero a la iglesia y de ella vamos a participar. No. Es una idea completamente errónea que tenemos todos. Que no voy a estar santificar la iglesia, o sea, voy a ir a misa, pero ya voy a ir a misa a la fiesta, pero no voy a hacer alboroto, pues. ¿Cómo? Después de saliendo a la misa. Bueno, suponiendo que vamos a una fiesta un viernes, vamos a misa antes. Suponiendo que vamos a una fiesta un viernes, vamos a ir a misa antes. No, pero yo me refiero así como hacen el bautizo, pues. Ya fui, lo escuché, lo que está diciendo. Ahora no me voy a ir a sentar a ver dos, tres caguamas y al ratito, ya estoy hablando. Ah, bueno, entonces, ¿no? Dejemos entonces, quitémoslo eso de la misa. Bueno, santificar la fiesta, entonces, ¿qué es? Entonces, de que no voy a hacer grandes escándalos en la fiesta, porque sé de dónde vengo. Sé que soy cristiano, católico, apostólico y romano, y debo de comportarme. Eso, por ejemplo, da buen testimonio. Santificar la fiesta viene de santidad, ¿no? Uh-huh. Santificar. Sí. ¿Y quiénes viven en santidad? Los papas. Los papas, su santidad. Sí, pero aparte de él, ¿quién catalogamos que vivieron en santidad? Los santos. Los santos, ¿verdad? Bueno, ¿y los santos cómo vivieron? ¿A ejemplo de quién? De Jesús. ¿De Jesús? Ah, entonces, si vamos a santificar la fiesta, entonces en la fiesta vamos a hacer una fiel copia de quién? De los apóstoles. De Jesús. No le atiné, dice. Vamos a hacer ejemplo. Ese es santificar la fiesta. No, pero dejemos a la iglesia en un punto. Estamos en que vamos a santificar la fiesta. Sí. Santificar la fiesta significa que esa, que yo voy a ser un espejo vivo de quién, de Jesucristo. Es decir, poner en este plan, Jesucristo, ¿le gustaría que me vistiera yo así como estoy para presentarme a una fiesta? ¿Una minifaldita bien cortita, casi mostrando el calzón? ¿O un pantalón bien apretadito mostrando el canastón? ¿Será que a Jesucristo le gustaría ir así? No, ¿verdad? Eso es santificar. Ahora bien, eso es cuestión de ir. Estando ya allá, ¿verdad, hermanita? Ahora, estando ya en la fiesta, estando en la fiesta, ¿será que a Jesucristo se comería todo esto hasta quedar con la panza bien hasta reventar? No. ¿Ya casi vomitando? No. ¿O será que Jesucristo se aventaría unas 10 chelas ahí hasta que esté vomitando? Bien, eso es santificar las fiestas. ¿Qué? Sí, pero no estamos en eso, por las grandes todavía. No se vayan por otro lado. Esto es porque estamos tratando de ver que la liturgia de las horas sirve, su fin propio es santificar el día. Ahora, si esto es santificar las fiestas, ahora, ¿cómo es santificar el día? Dándole gracias a Dios Padre primero. Puedes santificarlo, pues, como dice mi suegra, ofrecérselo. Quizás en aquellos, que ya no amanecieron. Sí, sí, sí, sí. Pues recuerden, pues, que santificar la fiesta es que si voy a ir y estar allá, voy a ser un espejo fiel de quién, de Jesús. Ahora, santificar el día entonces quiere decir que voy a ser un espejo fiel de Jesucristo durante el día. Es decir, estando en casa, después de hacer la liturgia de las horas, si mi hijo me hizo enojar o mi hija me hizo enojar y tengo ganas de jalarle el pelo, de mentarle, ¿será que es de cristianos eso? No. ¿Será que estaríamos santificando así? No, santificando sería todo lo contrario. Entonces, la liturgia de las horas, su fin propio es santificar el día. Mi modo de vestir, mi modo de comer, mi modo de hablar, mi modo de pensar, mi modo de tratar a las personas, a imagen de Jesucristo. Eso es santificar el día. Así es. Eso es santificar el día. Por eso hacemos la liturgia de las horas. Porque puede que abramos muchos que hacemos la liturgia de las horas, pero no santificamos el día. Seguimos con las mismas prácticas, seguimos con los malos tratos, las mismas malas palabras, el muy común albur que siempre se maneja en la familia teraleña, que todo le encuentra en doble sentido. Entonces, eso no es santificar el día. Si vamos a seguir con esas mismas prácticas, de vicio la liturgia de las horas. Eso tenemos que tenerlo en cuenta. Cosas que no van de acuerdo a Jesucristo, no es santificar el día. Entonces, si no vamos a santificar el día, de nada sirve que hagamos la liturgia de las horas. Ahora bien, eso es porque la liturgia de las horas dice que nos va a santificar el día, nos ayuda a santificar el día. Ahora, y de todo trabajo humano, y aquí es donde es una parte también muy complicada. ¿Por qué? Porque muchos dirán, en el trabajo mi familia no me ve, puedo hacer y deshacer. Incluso algunos hasta tienen mujer en el otro trabajo. Sí, se han dado casos que conviven con una mujer y ni saben que tienes esposa. ¿Será que estás santificando el trabajo así? ¿No? ¿No? Igual, volvemos en las formas de vestirnos para ir al trabajo, especialmente las mujercitas. Les voy a poner un ejemplo. En mi trabajo había una muchacha que siempre llegaba con su mayón. Bien apretadito el mayón, con el canastón ahí, mostrando. ¿Creen ustedes que estaba santificando el trabajo ahí? No. Suponiendo que hiciera la liturgia de las horas, ¿será que estaría santificando el trabajo ahí? No, ya no. Contrario, porque se está prestando a que el varón empiece a sentir o a que le falten el respeto, o simplemente que no le falten el respeto, pero el varón en su interior puede que empiece a pecar también. ¿Por qué? Porque la mujer lo está, ahora sí que, motivando, lo está motivando o provocando en ese sentido. ¿Será que eso es santificar el trabajo? No. Entonces, igual con los varoncitos, pues. O sea, en el trabajo a veces, muchas veces en el trabajo se explaya uno con unas palabrotas o diciendo comentarios malsanos. ¿Será que eso es santificar las fiestas? Perdón, ¿el trabajo? No, eso no es santificar el trabajo. Entonces, la litúrgica de las horas, pues, su fin propio es santificar el día y todo trabajo humano. Ese es el fin. Y tenemos que grabárnoslos. Que cuando decimos santificar, quiere decir que todo lo que vamos a hacer en el día tiene que ser imagen de Cristo. Igual en el trabajo, todo lo que tenemos que hacer es imagen de Cristo. Creo que hasta ahí ya quedó claro qué es la liturgia de las horas. Por eso es que es una prolongación de la misa, pues. Por eso mismo es una prolongación. Que además de dar gracias, ofrecemos. Ofrecemos porque a muchos les costará no decir una mala palabra. Porque está tan acostumbrado, pues. A muchos les costará no decir un albur, porque ya están acostumbrados a decir albures, pues. Allí en mi trabajo hay un muchacho que cualquier cosa les toman doble sentido. ¿Ya viste, pues? Ah, que no sé qué. Ah, ya. Eso no es santificar el trabajo. Bien. Así que, para todos aquellos que ya estamos haciendo la liturgia de las horas, es momento de hacer conciencia si realmente está sirviendo la liturgia de las horas, si realmente que estoy santificando el día, si realmente que estoy santificando el trabajo. Dice, por eso la oración litúrgica se distribuye a lo largo del día, para hacer realidad en lo posible el ideal de la oración incesante. Están previstas 7 horas. Laudes, vísperas, oficio de lectura, 3 horas intermedia, 1, 2, 3, y las cuales se puedan optar por una sola y completas. Son 7 momentos de oración que se les llama horas. Los momentos de oración en la liturgia de las horas se les llama horas. Porque el día se divide en horas. Y la oración incesante las recorre. En las mañanas, laudes. En las mañanas, laudes. En las tardes y al acostarse, completas. Eso no lo sabíamos, ¿verdad? Eso es uno nuevo ya, ¿verdad? Eso es uno nuevo. Las completas traen muchos años. Sí, entonces, está laudes en las mañanas, vísperas en las tardes y completas oración a la costarse. Están las completas y las partes. Y aparte dice aquí oficio de lectura, que es la meditación de la Sagrada Escritura y de autores espirituales. Y también hay hora intermedia, tercia, sexta y nona, que es oración para mantener el contacto con Dios y santificar el trabajo. Pero las comunidades no hacemos todo esto, ¿verdad? Normalmente hacemos la de vísperas, que es en la tarde, o las completas, ¿no? Pero imagínense, esto lo hacen pues las comunidades religiosas que están pues siempre ahí, en constante oración. Ellas sí hacen las 7 horas de la liturgia de las horas. Y nosotros solamente nos piden una, ¿verdad? Una. Bien, hasta aquí. ¿Todo claro? ¿Comentarios? ¿Es momento? Sí, hasta ahí vamos a dejarlo porque ya vamos 49 minutos y creo que ya vamos a ir para allá, ¿verdad? Entonces, en resumen, ¿qué es lo que tenemos que... ¿Qué es lo que tenemos que empezar a trabajar entonces? En el orientarnos, amor, donde dice 7 horas. En resumen, ¿quién quiere aportar qué aprendió? Ajá, eso. ¿Y qué tenemos que hacer para que esa liturgia de las horas se propague en nuestra familia? Eso, hacerlo en familia. Tratar de... Y tomar conciencia de que, así como saludamos a las personas en la calle, también tenemos que tomar conciencia que debemos empezar a saludar a nuestro Dios. Y aprendimos que el santificar el día significa que vamos a vivir a imagen de Cristo durante el día. Y preguntarnos siempre, ¿será que Cristo quiere que haría esto Cristo en mi lugar? En la misma conciencia nos dice, cuando estamos mal nos lo dice, no, eso no lo haría, o sí, esto sí lo haría. Porque muchas veces durante el día no nos santificamos el día. Ahí estamos comiendo al vecino o a la vecina lo que pasó, y así no estamos santificando el día. Ahí donde se dice uno, ahí empezaron a hablar de esta hermanita. Ahí hablamos luego, hermanita, tengo otro compromiso que hacer. Tan fácil como omitir y retirarse mejor. Pero muchas veces nos come, ¿vale?, la curiosidad. ¡Ay, qué dice, qué dice! Bueno. Así es. Pero dicen pues, que las personas que están en la banqueta sentado, están en la esquina, están chismeando. Pero yo no. Cuando venga a visita, buenas tardes. Mejor pasen adelante. Pase usted, vamos a platicar aquí adentro. Que no se presta mal los entendidos. Me quedo platicando, pero de nuestras enfermedades, de otras cosas, yo de ellas, sí estamos. Y se ponen a llorar. ¡Ay! Bueno. Eso no es santificar las fiestas, o sea, eso no es santificar el día. Ya no vamos a decir. Bueno. Ya lo viste, la hermana, cómo viene ahora a la iglesia ni habla. Ya no. No estar hablando dentro de la iglesia. Así es. Ya no, así no estamos santificando el día. No, mejor. Sí, pues qué bueno, gracias a Dios ya. Boca cerrada, no entramos. ¿Sí? Dice un dicho por ahí: de hablar te arrepentirás siempre. De no hablar nunca. Nunca te arrepentirás. Pero por eso, pues, ahí es donde lo que vamos aprendiendo se va poniendo en práctica para que seamos testimonio de lo que. Que vean, pues, de que cómo vamos. Que digan, miren cómo siguen la palabra de esa comunidad. Sí, miren, sí, cómo era, de chismoso. Ahora ya no son chismosos. Antes se ponían en la esquina ahí platicar, ya no están en la esquina. Ahora están en su casa. Hacemos más, yo me voy a hacer mandar, me encuentro con los. Sí, pero mientras sea una plática sana, está bien. Ándale.